Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los voy a estar acompañando hasta las 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Recuerden que pueden escuchar este y todos nuestros programas en nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar, o si no, pueden sumarse a nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, y ahí también subimos fotos, subimos los programas y un montón de cosas más, porque nos interesa compartir todo lo que pasa en Hora Libre y todo lo que pasa en las escuelas públicas. Y hablando de escuelas públicas, quiero contarles que hoy tenemos el enorme placer de recibir a los chicos y las chicas de segundo grado de la Escuela 24, Distrito Escolar Séptimo, escuela llamada Virgen Generala. Están acá haciendo silencio de radio y ahora les voy a dar la palabra para que me cuenten cómo se llaman. Y vamos a arrancar por mi izquierda. Contanos cómo te llamas. Me llamo Sol. Bienvenida, Sol, por acá. Me llamo Azul. Hola, Azul. ¿Por aquí? Me llamo Santino. Hola, Santi. ¿Cómo estás, Santi? Bien, pero me sentía... Contanos acá el micrófono. Estás con tos, ¿no? Estás con un poquito de tos. Bien. ¿Y por ahí? Benjamín, mira acá, ¿y qué? Hola, Benja. ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Por fin vinieron a la radio, ¿no? Estábamos esperando este momento con muchas ganas, ¿no, Sol? Sí. ¿Tenías ganas de volver a la radio? Y sí. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo vinieron, Santi? Contame, bien cerquita del micrófono. Bien. ¿Vinieron caminando? ¿Hasta la radio? ¿Cómo vinieron? En un colectivo. Vinieron en un colectivo. Vinimos en un micro. Un micro escolar. Porque la radio queda lejos de la escuela. ¿Por qué? ¿Dónde está esta escuela, Azul? ¿En qué barrio está esta escuela? ¿Te acordás vos el barrio del cole? Sol, ¿me lo querés contar en vos? En Caballito. En el barrio de Caballito, que es el barrio... Y está el Boca. ¡Claro! Esto es La Boca, de Caballito. A La Boca hay un viaje muy largo, porque Caballito está en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires y La Boca está al sur, así que tuvieron un viaje largo. Y cuéntenme acerca de la escuela. Dijimos que se llamaba Virgen Generala, que está en el barrio de Caballito. Y, por ejemplo, si pensamos en la escuela, ¿qué lugares importantes o significativos hay cerca de la escuela? El Club de Ferro. El Club Ferrocarril Oeste, que es el mejor club de toda la Argentina y, me atrevo a decir, del mundo. Sol, ¿qué más? La comisaría. Hay una comisaría justito a la vuelta de la escuela, la comisaría 13, que está en Avellaneda. ¿Algo más hay cerca del cole que quieran contar? ¿Alguna el plaza? Patio. El patio está dentro del cole, hay un patio muy grande. ¿Y hay alguna plaza, algún lugar donde ustedes vayan a jugar? ¿Cuál? La Plaza del Ángel Gris. ¿Está la Plaza del Ángel Gris? ¿Qué más? ¿A dónde está el país? La Plaza Irlanda. La Plaza Irlanda. Son dos plazas también emblemáticas del barrio que quedan cerquita del cole y a las que muchos de ustedes van porque también viven cerca del colegio. Y hablando acerca de la Virgen Generala, esta es una escuela que está en la calle Viedma, entre Aranguren y Avellaneda, y que es intensificada en algo muy especial. ¿En qué? En arte. En arte. ¿Y eso qué significa? Danza, que teatro. Hacen danza, que hacen teatro. ¿Qué más, Azul? Aparte de danza y teatro. ¿Dibujan en la escuela? ¿Pintan? Sí. Tienen arte, ¿no? Plástica. Plástica. Es una escuela donde entras y siempre están expuestos los trabajos de todos y todas las chicas que están en el cole y hacen cosas maravillosas. Y yo recién comenté en qué grado están ustedes, pero ahora quiero que ustedes cuenten. ¿En qué grado están ustedes, Benjamín? Segundo. En segundo grado. ¿Y qué se siente estar en segundo grado? Bien. ¿Te sentís bien? Es el primer año que vos estás en la escuela, ¿no? Vos antes ibas a otro cole. Sí. ¿A qué escuela ibas? ¿Te acordás cómo se llamaba? 110. A la escuela 110. ¿Y te gusta esta escuela? Sí. Buenísimo. ¿Qué se siente estar en segundo grado, Sol? Medio complicado, porque hay veces que tenemos que escribir mucho y como que nos cansamos de escribir. Sí, doy fe de eso cada vez que escribo cosas en el pizarrón. Empiezan a rezongar un poquitito. Sí, porque sí. Quiero contarles a la gente que nos está escuchando que con estos niños y estas niñas de segundo grado estamos trabajando desde el año pasado. Junto con la Senio, Alejandra Morillas, tenemos distintos proyectos y este año, como ya están en segundo grado, nos parece muy pero muy importante que escriban. Y siempre estamos escribiendo en clase, a veces cuesta un poquito más, otras veces cuesta un poquito menos. ¿Qué es lo que más te gusta de segundo grado, Azul? Si tuvieses que elegir algo que te gusta de segundo grado, ¿qué te gusta? ¿Sol? A mí me gusta cuando aprendimos sumar de diferentes maneras. Sumar de diferentes maneras. ¿A vos, Santi? ¿Hay algo que te guste mucho de estar en segundo grado? ¿Que quieras contarnos? Mientras lo pensás, ahí Benja quiere contar. Me gusta más como Ale me... Acércate al micrófono, así te escuchamos bien. Ya, me gusta que Ale me haga tarea y eso. ¿Te gusta que Ale te dé tarea? Sí. Bien, le vamos a pedir que te dé más tarea entonces a Ale, porque acá Benjamín está diciendo que le gusta. Azul, ahora sí, contame. La cursiva me gusta. La cursiva, que es algo que se está incorporando de a poquito. La letra cursiva. Igual es más difícil. Es más difícil que la imprenta. Pero bueno, vamos mechando, ¿no? Un poquito de imprenta y cada vez más cursiva. Sol. También, como la profe está viendo que las cursivas van avanzando más, está pensando cuándo dar la lapicera. Ah, se viene ese momento súper especial del año, que es el momento de la lapicera. ¿Qué lapicera les van a dar a ustedes? Una lapicera borrable. Una lapicera borrable, porque ahora ¿con qué escriben? Con lápiz. Y un paso más en este crecimiento es recibir la lapicera borrable. Así que en cualquier momento, los chicos y las chicas de segundo grado de la escuela Virgen Generala 24. Van a recibir, que es la número 24, van a recibir su lapicera borrable. Y vamos a seguir hablando acerca de la escuela. Y yo quiero preguntar, si hay novedades en la escuela, ¿qué novedades tenemos? Arrancamos con las tuyas, Azul. ¿Cuáles son las novedades? Hay una nueva directora. Hay una nueva directora en la escuela que aprovechamos para mandarle un saludo. Se llama Lorena Garzarella y le damos la bienvenida al cole. Hace muy poquito se sumó y le deseamos lo mejor, ¿no es cierto? Sol. También hay otra novedad, que hace poquito fuimos al Cabildo. Fueron al Cabildo hace muy poquito. Contame cómo fue esa experiencia. Y yo me sentí bien, pero un poquito... Mis nervios no se controlaban tanto. ¿Por qué? ¿Estabas nerviosa por ir al Cabildo? ¿O estabas ansiosa como...? Ansiosa, nerviosa. ¿Tenías ganas de conocer? Felicidad. Muy emocionada estabas. ¿Tenías muchas ganas de conocer el Cabildo? Sí. ¿Lo habías visto alguna vez? No, solo por cuadros, por fotos. Bien, es algo que se ve mucho en los libros, en la escuela, en los manuales. A veces también cuando tenemos algún acto patrio, como el 25 de mayo, vemos el Cabildo, hacemos escenografías con el Cabildo. Pero otra cosa es ir a conocer el Cabildo real. ¿Qué te pareció a vos, Azul, conocer el Cabildo? Bien. ¿Te gustó? ¿Ya habías ido alguna vez? Mm-mm. ¿Te lo imaginabas así? No. ¿Cómo te lo imaginabas? ¿Más grande, más chiquito? No me lo imaginaba. ¿No te lo imaginabas? Mm-mm. Sol, ¿qué querías contarnos? Yo, me llamaron muchas cosas la atención. Contanos cuáles. Cuando, después de hacer el picnic, y fuimos y entramos, y cuando estábamos a punto de entrar al cabildo, vimos como unos cañones. No me digas, ¿y preguntaste de qué se trata? Sí. ¿Y qué son? Y capaz que eran para las guerras, las batallas. Seguramente. ¿Qué otra cosa más le llamó la atención del cabildo? Benjamín, ¿vos querés comentar algo? Hay que levantas la mano. Acércate al micrófono. Me gustó cuando había gente que nos invitaba la comida y eso. ¿Gente que qué? Que la mamá... Del cabildo estamos hablando, ¿no? Bien. Contanos, ¿qué fue lo que te llamó la atención del cabildo? Cuando entramos a la jaula. ¿Cuando entraron a una jaula? ¿Azul? No era una jaula. Ah, ¿qué era? Era el calabozo. Era el calabozo. ¿Y para qué está ese calabozo? Para encerrar... Estaba para encerrar personas. Sí. El calabozo era como una cárcel para encerrar a las chicas. ¿A las chicas? Sí. ¿Por qué a las chicas? No sé, Martín, que era el que nos indicaba. El guía, muy bien, el guía. Bueno, decía que era la cárcel para encerrar a las chicas. Y los chicos. Estaba dividido por una de chicas y uno de chicos. Ah, había tanto calabozos para mujeres como calabozos para varones, porque no podían encerrarlos juntos. Sí, Sol. A mí me pareció un poquito raro. ¿Te pareció raro eso? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué encerrarían a las chicas que no hagan nada? Totalmente. No sé para qué habrán estado, pero sí, es algo raro y es algo para investigar un poco más a ver qué pasaba. Santino, contame vos qué te gustó acerca del cabildo. ¿Te gustó ir al cabildo? Sí. Bien, ¿cuál fue la parte que más te gustó, Santi? Contanos, dale, que a vos te encanta hablar. ¿Te da vergüenza estar acá en la radio un poquitito? Bueno, está bien. Suele pasar, porque estamos en un lugar diferente, no sabemos quién nos está escuchando ahí del otro lado. Yo sí, en realidad, sé quién nos está escuchando. Sus familias, a quienes les decimos que si tienen ganas... Y meme, totalmente. Y si tienen ganas de mandarnos un mensaje, pueden hacerlo a través del chat de YouTube, ¿sí? Aprovechamos para saludar también a Mercedes Moraz, que es la vicedirectora, y nos acompaña en este proyecto desde el comienzo y fundamentalmente este año en todo lo que es el primer ciclo. Acá Santi se acordó de algo y lo va a compartir. Dale, contame. ¿Qué te acordaste? Vimos un cofre de... que tiran los papeles y después salimos, después fuimos al otro lado y subimos las escaleras. Ah, bien. ¿Es un lugar grande el cabildo? Sí. ¿De qué color es? Blanco. Blanco. ¿Por allá? A mí también me llamó mucho la atención y me gustó en que la parte en que había un balcón y daba... Y vos mirabas y al frente del balcón estaba la Plaza de Mayo y la Casa Rosada. Tal cual. A mí me gustó también el balcón, que también le gritamos a las personas. ¿Gritaron por el balcón? Sí. Wow. Bueno, ya estamos llegando al final de este primer bloque, donde hablamos acerca de la escuela, acerca de las últimas novedades. Y antes de despedirnos... Me gustaría que si tienen ganas, ustedes manden un saludo a quien quieran. ¿Tienen ganas de mandar un saludo? Sí. Bien, vamos a arrancar por Sol. Dale, Sol. Yo le mando un saludo a mi mamá, a mi papá y a la directora, a la vicedirectora y a mis abuelos. Muy bien, le podemos mandar a la secre también, a Caro, un saludo. Azul, ¿tenés ganas de mandar saludos? Dale, te escuchamos. Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá. ¿Y ahí? Bien. Santi, ¿querés mandar saludos? Sí. Dale, te escuchamos acá en el micrófono. Los saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a mi hámster. Y a tu hámster. Un beso al hámster de Santi. ¿Y por allá? A ver, mensaje a mi tío, a mi tía y a mi mamá. Muy bien, y con estos saludos nos vamos a ir. Ah, para que Azul se quedó con un saludo más, dale. Y dos saludos para mis dos perros. Muy bien. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela 24, Escuela del Barrio del Caballito, se llama Virgen Generala, hay gente nueva acá dentro del estudio de radio y van a presentarse arrancando por mi izquierda. Su nombre, por favor. Elena. Hola Elena, bienvenida por acá. Francisco. Francisco, ¿cómo te va? ¿Por aquí? Victoria. Victoria, por acá. Emily. Hola, Emily. ¿Por acá? Jade. Hola, Jade. ¿Y por ahí? Tayel. Hola, Tayel. ¿Cómo les va? Ante todo, me interesa saber cómo les va. ¿Están bien? Sí. ¿Están nerviosos, nerviosas? Sí. ¡Ay, los veo un poco nerviosos! Sí. Están acá moviendo los micrófonos, calculando la distancia, porque hay una distancia, ¿no, Vicky, que tenemos que tener? Contá cómo es esa distancia, porque no nos ven. La distancia es... así. ¿Qué es así? ¿Qué tenés ahí enfrente del micrófono? ¿Una? La mano. Mano, exacto. La mano la apoyás después. Ponés la boca y sacás la mano y hablás. Exacto. La distancia óptima entre nuestra boca y el micrófono es la de una mano. Y acá los chicos y las chicas de segundo grado la tienen clarísima porque hacen radios desde el año pasado. Quiero contarles que estamos recibiendo mensajes. Hay gente del otro lado escuchándonos. En este caso está María Mercedes Moraz, que es la vicedirectora de la escuela y nos dice, aquí Meme les manda un beso gigante. ¡Bravo, segundo! Y también está Ramiro Padín. ¿Lo conoces, Vicky, a Ramiro Padín? Tu papá, que dice, hola, soy el papá de Vicky, les mando besos a todos. Y después Meme también nos dice, abrazo Anto, Ale y a todos los chicos que nos están emocionando mucho con todo lo que aprendieron del Cabildo. Les mandamos un beso, qué lindo, ¿no, Emily, recibir esto? Qué lindo. Es emocionante. Bien, estamos hablando acerca de todo lo que hacemos en la escuela. Y en este caso, vamos a hablar acerca de un proyecto muy importante en el que venimos trabajando casi desde comienzos de año. ¿Alguien puede decir cómo se llama este proyecto? Elena, dale. Por el camino de una buena convivencia. Exactamente. Este proyecto se llama Por el camino de una buena convivencia. ¿Y por qué estamos trabajando con esto? ¿Quién me lo puede contar? Dale, Vicky, cerquita del micrófono te escuchamos. Porque a veces nos portamos mal y a veces bien. Bien, porque hay que ahí ajustar, acompañar ciertas cuestiones para llevarnos mejor, ¿no? Entre los compañeros, con las seños, en determinados momentos del día, como el recreo, el comedor, que son momentos muy puntuales que a veces necesitan ser trabajados. ¿Por qué es importante trabajar la convivencia? ¿Quién me puede decir eso? ¿Por qué les parece importante que en el cole trabajemos la convivencia? Para portarnos bien. Para portarnos bien. ¿Para qué más, Fran? Para hacer caso. Para hacer caso. Tayel, te escuchamos. Pensalo tranquilo, porque acá Jade también tiene algo que decir. Para no pelearnos. Para no pelearnos. Para educarnos bien. Para educarnos bien. Para no pegar. Para no pegar. Para no insultar. Para no insultar. Para no burlar. Para no burlar. Hay un montón de cuestiones que hacen a la convivencia. No decir malas palabras. No decir malas palabras. Y para eso armamos algo en el taller de radio. ¿Se acuerdan qué era lo que armamos? Que hoy lo trajimos, pero en un formato más reducido, pero que está en el aula, en un afiche enorme. ¿Qué es esto? ¿De qué estoy hablando? Hicimos un afiche que tiene una lista de normas. Bien, una lista de normas de convivencia. ¿Qué es una norma de convivencia? Algo que tenemos que hacer. Bien, algo que hay que hacer, algo que hay que respetar. Algo que hay que respetar. Muy bien. Algo que portarse bien. Por ejemplo, una de ellas es portarse bien. ¿Y por qué es importante que en la escuela tengamos normas de convivencia? Para no pegar. Para no pegar. Para no insultar. Para no insultar, para llevarnos mejor. Para no patear. Estuve, y la seño también, escribiendo algunas de las que hicimos en el aula para que ustedes las puedan leer acá en vivo. ¿Quién se anima a empezar a leerlas? Dale. Toma, Elena, te pasamos esta hojita y vos, si querés, lee las dos primeras y después la sigue leyendo Francisco, si tiene ganas. Bien cerquita del micrófono, así te escuchamos. Respetar el lugar del otro. Vecino, sí. Respetar el lugar del otro. Ayudar a mis compañeros. Muy bien. A ver, Francisco, va a seguir con otra. Cuidar nuestros materiales y los de mis compañeros. Escuchar con atención a mis compañeros y profesores. Vicky, ¿vos querés leer alguna? Dale, lee esa. No comer. Bien, no comer, porque no comer en clase, ¿no? No es que no se puede comer en la escuela, porque ustedes de hecho comen en la escuela, porque están todo el día. Emi, ¿querés leer una? Dale, ¿cuál querés leer? Dale, léela al micrófono. No le decís malas palabras. Muy bien, no decir malas palabras. Jade. Dale, al micrófono, bien cerquita. No pegar. No pegar, ¿Marita, que querés leer alguna? Te escuchamos. Respetar el turno del compañero. Bien, y como esas tenemos muchas más. Como decían ustedes recién, no decir malas palabras, respetar los turnos para hablar, no gritar, hablar con respeto, no pegar. Un montón de normas para tener una mejor convivencia. ¿Y por qué piensan ustedes que es necesario escribir estas normas y pegarlas en el aula? Para empezar a portarnos mejor. Bien. ¿Por algún tema más? Para no olvidarlas, ¿no, Fran? Para que siempre, cuando seamos grandes, no la empecemos a hacer, no empecemos a insultar a la gente grande ni a los mayores. ¿Y él? Para que no pelees. Para recordarnos que hay cosas que no se pueden hacer. No se pueden hacer en la escuela y en otros lugares tampoco se pueden hacer. ¿Jade? Para que no nos peleemos y para que no nos peguemos y para que no nos insultemos. ¿Y ustedes piensan que es fácil cumplir estas normas? ¿O hay algunos dificultades quizás en cumplirlas? Vicky, te escuchamos. Es muy fácil. ¿Sí? Bien. ¿Emi? Algunas veces es difícil y fácil. Claro. Depende del día, ¿no? Hay días como que hay mayor predisposición, hay otros días que cuesta un poquito más. A otros niños les cuesta mucho y a otros no. Es verdad, a algunos les cuesta más que a otros, a algunos por ahí hay que recordárselos más que a otros. Otros no saben porque son nuevos. Entonces por eso es importante que conozcan cuáles son las normas de nuestra escuela, porque por ahí en otra escuela son distintas, ¿no? Y es importante que todos las sepan, porque una vez que las sabemos, podemos actuar en consecuencia. ¿Les parece que falta alguna norma acá, en esta lista de las que hicimos? ¿Nos quedó algo afuera o están todas? Creo que están todas. Sí, porque nos esforzamos un montón para hacer esto. Yo también creo que están todas. Están todas, están súper completas estas normas. Tienen que estar todas sí o sí. Sí o sí tienen, no puede faltar ninguna porque ahí se genera el problema. Y ninguna no puede faltar. No. ¿Sacarían alguna de estas normas? Elena. No. ¿Ustedes? No. ¿Ninguna? ¿Dayel? No. No. ¿Vicky? No sacaría ninguna. Bien. Estamos conformes con las normas. Entonces, con más razón, no, las tenemos que cumplir, ¿o no? Uy, no. Fran, contanos. Lo que nos querías decir. ¿Sacarías alguna de estas normas? No sacaría ninguna. Bien. Bueno, esto es lo que hacemos en el aula. Esto es lo que estamos trabajando junto con la senio Alejandra Morillas en este proyecto que se llama Por el camino a una buena convivencia para poder llevarnos mejor. Estamos llegando ya al final de este segundo bloque y me gustaría, si ustedes tienen ganas, que manden un saludo. ¿Quieren? ¿Tienen ganas de mandar un saludo? Sí. Dale. Sí. Vamos a arrancar por Elena. Yo le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a mi abuela. Bien. ¿Fran? Yo le mando saludos a mi mamá, al nombre de mi mamá, a mi hermana y a su y su amiga. Muy bien. ¿Vicky? Yo le mando saludos a mi papá, a la novia de mi papá que se llama Pipi, a mi mamá, al novio de mi mamá, a mi abuela, que yo le digo Babu, y a mi otra abuela pastelera. ¿Pastelera? Y a mi perro Panky. ¿Tenés una abuela pastelera y nunca trajiste un pastel a la escuela? Me quiero morir. Le vamos a reclamar a la abuela si nos está escuchando, bueno, que queremos un pastel. Bueno, si quieren traigo un pastelito. Por favor. Va a ser de chocotorta, ¿eh? Me encanta la chocotorta. Francisco se quedó con algo. Ay, me olvidé, le mando saludos también a mi papá. Muy bien, por acá, Emi. A mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mi abuela, a mi tía y mis primos. Excelente. Por acá. Le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a mi abuela. ¿Y por allá? Solo mando saludos a Juan, a mi abuelo, a mi abuela, a mi papá y a mi mamá. Bien, y con todos estos... Y a mi gato. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de segundo grado de la Escuela Virgen Generala. Hay un grupo nuevo acá adentro, somos un montón ahora, así que tengo ganas de que me cuenten sus nombres. Arrancamos por mi derecha. ¿Cómo te llamas? Milena. Hola, Mile. ¿Todo bien? Sí. Qué bueno. ¿Por acá? Juana. Juana, bienvenida Juana. Por acá al lado mío, ¿quién está? Jared. Hola, Jared. ¿Por acá? Martín. Bienvenido, Martín. ¿Por ahí? Liam. Hola, Liam. ¿Y por allá? Lupe. Hola, Lupe. ¿Cómo les va? ¿Estás bien? ¿Estás nerviosa, bien, Lupe? Vale. ¿No? Bien, me alegra. Bueno, me encanta que estén acá en la radio. Les quiero contar que ustedes están recibiendo un montón de mensajes donde les dicen, por ejemplo, Mónica Sonia, hola, soy la abuela de Luz. Ay, Luz no pudo venir hoy, la extrañamos a Luz. No pudo ir, dice. Les mando felicitaciones a todos los chicos. Gracias, Mónica. Luz siempre nos habla de vos. Rocío Lorenzo, la mamá de Lupe, nos dice un beso enorme a todo segundo y a las senios por la experiencia. Nos dice abrazo de la mamá de Lupita. Mercedes nos vuelve a poner, los felicito por la claridad con la que expresan sus pensamientos y cómo vienen trabajando. Y Leandro Martínez, el papá de Francisco, dice, hola, soy el papá de Francisco. Mis felicitaciones para los chicos de segundo. Es un orgullo escucharlos. Adriana Maulela dice un beso grande para Lupe de la ABU, Adriana, el ABU, José y Milo. Te están escuchando todos tus familiares. Lupe, te felicito. Bueno, vamos a seguir con este programa. Estábamos hablando del proyecto de la convivencia Y nosotros estuvimos leyendo cuentos en el aula, ¿no? ¿Vinculados con la convivencia? Sí. ¿Quién me puede contar cómo se llamaban estos cuentos? Lupe, contame uno, por ejemplo, el título de uno de estos cuentos. Fernando el Furioso. Fernando Furioso. Juana, contame otro. Ni miau, ni miau. Ni guau, ni miau. ¿Y cuál más tenemos? ¿Tenemos alguno más? El primero de todos que leímos y que se llamaba Nos tratamos bien. ¿Sí? Bien, va. ¿Se acuerdan ese que lo vimos, en, de hecho, también en un video? Sí. Bueno, vamos a hablar de estos cuentos, ¿les parece? Sí. ¿Alguien se acuerda el de Nos tratamos bien? Que de paso les contamos que es de una autora que se llama Lucía Serrano. ¿Qué decía esta historia? Es una historia que hablaba acerca de que todos somos únicos en el mundo, ¿no? Y sí, que tenemos que aprender a respetarnos en nuestras diferencias, sí, ¿no? Habría también otro de estos cuentos. ¿Qué cuál es? Ni miau ni guau. Ni miau ni guau. Escrito por Blanca La Casa e ilustrado por Gómez. ¿De qué trata esta historia? ¿Quién puede empezar a contarme de qué trata esta historia? Dale, Lupe. Vamos con Lupe y después vamos con Juana. Que un gato, quería ser gato. Era un perro que quería ser gato. ¿Y entonces qué hace? Actúa como gato. ¿Y qué cosas hace como gato? Jared, ¿de qué te acordás vos? ¿Qué hacía este perro que lo hacía distinto? ¿Lupe? Enredarse en lana. ¿Qué hacía? Enredarse en lana. Bien, ¿qué más hacía? Treparse en un árbol. Treparse en un árbol. ¿Alguna otra cosa más que hacía este perro? ¿Qué hacen los gatos? Este perro se llamaba Fabio y no hacía las cosas habituales que hacía cualquier perro, como por ejemplo sacar su lengua a pasear, ir por la pelotita, ni ladrar, porque él quería ser gato. ¿Y qué pasa con el dueño de Fabio? ¿Qué siente? ¿Está sorprendido por lo que le pasa a su mascota? Sí. Está sorprendido, dice, ¿qué le está pasando? ¿Y cómo se da cuenta de qué era lo que le estaba pasando? Un día lo busca y no lo encuentra. ¿Y dónde estaba Fabio? De noche. Era de noche, tenés razón. ¿Dónde estaba? En un callejón con muchos gatos. Estaba en un callejón con muchos gatos. Y ahí entendió su dueño que lo que le pasaba a Fabio es que quería ser gato, exactamente, Lupe. Que no se identificaba con las cosas que le gustaban a un perro. Este cuento nos enseña justamente a respetar los gustos y las decisiones de los demás, ¿no? Y después tenemos un último cuento. Fernando Furioso. Fernando Furioso. De Hyawin Oram y de Satoshi Kitamura. ¿De qué trata esta historia? ¿Quién me la puede contar? Ustedes tienen que contarla porque si no, que la cuente yo es reaburrido. Jared, ¿querés empezar a contarnos? ¿Lupe? Que la mamá no le dejaba ver la tele porque era muy tarde y él se enojó. Y se enojó un montón. Y su furia lo enojó más, sí. ¿Y qué llegó a ser este Fernando Furioso, enojado? ¿Alguien puede contarnos? No me acuerdo. Se enojaba tanto, pero tanto, pero tanto, que empezaba a destruir todo Fernando Furioso. ¿No? Sí. Todo lo que se encontraba en el camino. Su casa, la ciudad, el planeta y hasta el espacio. ¿Por qué piensan que le pasaba esto a Fernando Furioso? A ver, contanos acá el micrófono, Jared. ¿Por adentro? ¿Por sus sentimientos? ¿Por sus emociones? ¿Alguna vez ustedes se enojan de esta manera? No. No tanto, ¿no? No. Porque antes de enojarnos así, ¿qué hacemos? ¿Tratamos de...? Sí. ¿Vos sí te enojas mucho? ¿Y cómo haces para calmarte? Acá, mira, contanos acá. Respiro hondo. ¿Y te sirve esa técnica? Por ejemplo, cuando estás enojado, decís, vamos a respirar, vamos a calmarnos. Sí, cuento hasta 10. Y contás hasta 10. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra técnica cuando está enojado? A ver, Lupe. Grita en la almohada. Gritás en la almohada. Te pones la almohada y haces... algo así. Y te descargas ahí toda tu furia. Bien, Mile, ¿vos solés enojarte? No tanto. No tanto. Vos no te enojás tanto. Y cuando te enojás, ¿qué haces? ¿Podés controlarte vos sola, calmarte vos sola? Sí. Bien. Por acá, Juana, ¿vos te enojás? No mucho. No mucho. Bien. Martín, ¿vos te enojás? ¿Sos como Fernando Furioso? No mucho. No mucho, también. Sos tranquilo, Martín, vos. ¿Y Lian? No mucho. No mucho, tampoco. ¿Y qué nos enseña esta historia de Fernando Furioso? ¿Hay algo que nos enseñe? Contanos, Jared. Lupe. Que hay que controlar nuestros sentimientos. Hay que controlar nuestras emociones o hay que tratar de entenderlas, nuestras emociones, para saber qué podemos hacer con ellas, ¿no? Y no llegar a ese punto donde llegaba Fernando de furia, porque él se sentía muy mal después de hacer todas esas cosas. Y ni se acordaba, quedaba como con la cabeza medio nublada. ¿Les gustó leer esto en la escuela? Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Les encantó mucho? Sí. ¿Se lo recomendarían a alguien? Sí. ¿Por qué lo recomendarían? No sabemos. No sabemos. Pero lo recomendarían. Sí. Bien, ¿cómo la están pasando en la radio? ¿Quién bien, me puede contar? Bien. Genial. ¿Qué es lo que más te gusta de genial. Esta experiencia, Jared? De estar acá en la radio. Viniste con tu mamá, me dijeron. Le mandamos un beso y le agradecemos a la mamá de Jared y a todas las familias que acompañaron, que necesitamos que nos acompañen porque solos no pueden venir con la Senio. Así que le agradecemos a las familias que acompañan este proyecto. Sabemos que a veces es difícil porque tienen que trabajar. Y sin embargo están acompañando esta experiencia que ustedes estaban esperando hace un montón. Vamos a terminar este tercer bloque porque nos queda uno más y me gustaría que manden un saludo. ¿Tienen ganas de mandar un saludo? Sí. Dale, no. Mile, arrancamos con vos. A toda mi familia. Muy bien. ¿Juana? Yo también, a toda mi familia. ¿Jared? A toda mi familia. Muy bien. Martín, ¿quieres mandar un saludo? Bueno, Lía. ¿A quién te gustaría saludar? A mi papá y a mi mamá. Muy bien. ¿Y Lupe? A toda mi familia. Estamos en Hora Libre, estamos en el cuarto y último bloque de este programa especial donde la escuela protagonista es la Escuela Virgen Generala del barrio de Caballito. Hay gente nueva acá dentro del estudio, se van a presentar, nos van a contar cómo se llaman, son todos y todas de segundo grado y arranca la ronda de presentación por mi derecha. Contanos, ¿cómo te llamas? Erwin. Bienvenido, Erwin. ¿Por acá? Ezio. Bienvenido, Ezio. Mateo. Hola, Mateo. Charis. Hola, Charis. ¿Cómo les va? Bien. Están muy inquietos por este lado. ¿Están nerviosos? ¿Están no, contentos? Yo, ¿por qué me muevo? No nos digas porque ya lo sabemos. Ahora termina el programa y vas a poder ir a hacer lo que tengas ganas de hacer. Bueno, les cuento una cosa. Estamos acá en el último bloque de este programa y seguimos recibiendo mensajes. Los voy a leer. En este caso, Daniela Castelo Letieri nos dice: hola, soy la mamá de Juana y Ele. Acá estamos con la abuela Adri escuchándolas. Paulita dice: un beso muy grande para todos, especialmente para Lupe. La tía Pau te ama. Sermar dice, un saludo a todos y todas, hermosa salida, Sergio, papá de Martín. Después Yamila dice, hermosos todos, Yami les manda un beso grande a Mate y Vicky. Alejandra Morillas, que es la seño que está acá adentro en el estudio, dice, qué lindo escucharlos y muy contenta por todo lo que aprendieron, los quiero mucho. Y Paulita después nos vuelve a decir, hermoso escucharles, beso grande a Lupe, la tía Pau. ¿Qué sienten al recibir todos estos saludos? ¿Qué se siente? Necesito que me cuenten cómo se sienten con esto. Charis. Me siento que... me gusta que manden saludos a cada uno. Está espectacular eso. Porque aparte nos entusiasma, porque significa que nos están escuchando. Sí. Y que se hicieron un momento en el día para escuchar Hora Libre con segundo grado. Estamos hablando en este Hora Libre del proyecto Por el Camino de la Buena Convivencia. Y nosotros estuvimos trabajando con un cuadernillo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué es este cuadernillo? ¿Es algo de todos o cada uno tiene el suyo? Charis. Cada uno tiene el suyo. Exactamente. Porque pensamos que la convivencia es un tema que hay que trabajar a diario. Entonces, desde el taller de radio, con la señora Alejandra, hicimos este trabajo a través de un cuadernillo. En este cuadernillo, cada niño y cada niña cuenta con la posibilidad de completarlo y a fin de año lo va a llevar a su casa para mostrárselo a toda su familia. Por eso vamos a contarles de qué se trata, pero después lo van a recibir y lo van a ver en casa. Queda en el cole para que no se pierda, pero después todos lo van a tener y van a poder trabajarlo en su casa. Bueno, en este cuadernillo, ¿qué hicimos primero en la portada de este cuadernillo? Nos dibujamos a nosotros. Se dibujaron a ustedes, bien. ¿Fue fácil dibujarse, Mateo? Sí. ¿Cómo te dibujaste vos, te acordás? No. ¿Te dibujaste con alguna ropa preferida, por ejemplo? Sí. Sí, ¿no? Algunos se habían dibujado con su vestimenta favorita. ¿Por acá, Ezio? ¿Te resultó fácil dibujarte? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué? ¿Qué te resultó difícil? Porque me pareció un poco difícil. Es difícil a veces poder registrar cómo somos, cómo es nuestro cuerpo... y después dibujarnos. Y después de esta portada, donde ustedes hicieron su propio autorretrato, empezamos con una primera parte donde había una poesía. Y a partir de la lectura de esta poesía de Emma Dalton, titulada Cada uno es especial, trabajamos en el respeto por las diferencias. Tenemos el honor de que Charis va a leernos esta poesía acá en vivo. Te escuchamos, Charis. Vos podés. Concéntrate, lo vas a hacer súper bien. Dale. ¿Empiezo ahora? Sí. Algunas personas son altas, algunas personas son bajas. Algunas personas son más gordas que otras. Algunas personas tienen pecas. Algunas personas tienen el pelo castaño. Algunos les crece el pelo lacio, algunas personas les gusta hacer trenzas, algunas personas usan el pelo corto, algunas personas tienen mucho pelo, otras no tienen pelo, algunas les encanta el arte, otras disfrutan con la música, a unos les gusta bailar, algunas personas hacen deporte, algunas personas tienen mucha vitalidad, pero todos necesitamos descansar. Hay tantas personas diferentes en el mundo como peces en el mar y nubes en el cielo. Espectacular, un aplauso, porque hay que leer acá en la radio en vivo con todos los nervios, gracias, que tenemos. Gracias. Lo hiciste impecable, Charis. Y qué importante aparte lo que acabas de leer, porque nos está hablando de que todos somos diferentes y que hay que respetar estas diferencias. Sí. ¿Y por qué es importante respetar las diferencias? Porque cada uno le gusta lo que le gusta. Exacto. A cada uno le gusta lo que le gusta, lo cual no está ni mal ni bien. Y aparte está buenísimo que seamos diferentes. Imagínense sí. si fuésemos todos iguales. Me parece que sería un poco aburrido, ¿no? Sí, es aburrido. ¿Sería raro? ¿Cómo sería, Ezio? Si fuésemos todos iguales. ¿Cómo te lo imaginas? Raro. Raro. ¿Por qué te lo imaginas raro? Porque es medio increíble poder imaginar una cosa así, ¿no? ¿Y en qué se diferencian ustedes? Por ejemplo, ¿qué cosas tenés distintas vos, Erwin, a Ezio? ¿O qué cosas tenés distintas vos, Charis, a Mateo? Que a él le gusta Sonic y a mí me gusta jugar Roblox. Bien, por ejemplo, ahí tenemos una diferencia. Decinos vos, Ezio. Vení más cerquita del micrófono. Por ejemplo, ¿a vos qué te gusta, Ezio? Jugar a Roblox. ¿A vos te gusta jugar a Roblox? Entonces ahí te pareces a Charis. ¿Y a vos, Erwin, qué te gusta? Bien cerquita del micrófono, contanos. A Roblox. También Roblox. Ahí tenemos otra cosa parecida. Hay cosas que compartimos, ¿o no? Y hay otras en las que nos diferenciamos. Y hablando acerca de este cuadernillo, ¿sí? Aparte de hacer la portada y de leer el poema, ¿sí? También estuvimos hablando acerca de distintas maneras de llevarnos en el aula, ¿no? Sí. Y por ejemplo, nos preguntamos, ¿cuál es el aula que me gustaría tener a mí? ¿Cuál es el aula que le gustaría tener a ustedes? ¿Se acuerdan que a partir de unas imágenes vimos dos tipos de aulas diferentes? ¿Quién me puede contar cómo es una y quién me puede contar cómo es otra? Dale, Charis, contame una. La aula 1 está toda desordenada. Ah, hay una nena tirando papeles. Hay una que tiene una silla que la está agarrando. Hay otro que está dibujando la mesa y la maestra no puede enseñar porque están todos revoloteando y hay cosas escritas en el pizarrón. Bien, ¿y cómo es el otro aula, Mateo? ¿Es diferente? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo están los chicos y las chicas ahí? Porque están trabajando, están escuchando a la seño. Sí. ¿Están en un clima armónico, tranquilo, por ejemplo? Sí. Bien. Y nosotros estuvimos viendo que estas eran dos posibilidades de aula y teníamos que elegir cuál se parecía más al aula nuestra. ¿Y cuál se parece más al aula de ustedes? ¿La 1 o la 2? O por ahí las dos, no sé. Contame, Ezio. La 2. La 2, un aula tranquila. ¿Erwin? Las 2. ¿Las 2? Bien, porque por momentos por ahí somos la 1 y por momentos por ahí somos las 2. ¿Charis? La 1 y la 2 porque a veces en la mañana estamos en la aula 2 y a la tarde estamos en la aula 1. Tal cual, a la tarde cuando están cansados, que es cuando suelo llegar yo. A veces es difícil por ahí poder concentrarse, ¿sí? Porque están cansados, sí. Nos ponemos un poco más fastidiosos, tenemos ganas de irnos a casa. Entonces sí. Hacemos distintas técnicas, como ponernos a ordenar el aula, a veces ponemos música para estar más tranquilos, sí. Tratamos de buscar alternativas que les gusten para que el aula esté armónica y se pueda trabajar. Y ustedes también estuvieron contando y escribiendo, sí, qué aula les gustaría tener a ustedes. Aula. Exacto. ¿Y vos qué te acordás de lo que escribiste, Charis? Que yo quería una aula ordenada. Sí. Que... Acércate al micrófono, así te escuchamos bien. Que ahí no me acuerdo nada más. Bueno, vos querías una aula ordenada. ¿Vos cómo la querías, Mateo, el aula? Ordenada, limpia, perfumada. Sí, me acuerdo que muchos habían pedido que las seños estén perfumadas. Acá la señora Ale se ríe porque nos resultó muy gracioso eso. Y Ezio, ¿vos qué te gustaría para tu aula? Que esté limpia. Acércate un poco más ahí, Erwin te indica, porque acá tenemos clarísimo cómo se habla en radio. ¿Y qué más? ¿Qué? Que esté limpia. Bien. Erwin, ¿vos cómo querías tu aula? Limpia. Que nadie se pelee. Sí. Escuchemos a la profe. Escuchemos a la profe. Dale, decilo. Muy bien. Bueno. Así trabajamos en la Escuela 24. Así estamos transitando este camino por el... de la buena convivencia, justamente. Voy a leer un par de mensajes más que nos llegaron, en este caso de María Silvia Felotini. Hola, soy Maru, la mamá de Charis, justo. Y quería mandarles mis felicitaciones a todos y a todo el grado por el trabajo realizado este año. Y un beso especial para mi hija, mi pequeña gigante. La radio está muy buena, nos dice tu mamá. También está Rocío Maldonado, la mamá de Francisco, que nos manda saludos especialmente para Fran. Y por último tenemos un mensaje de Isabel Taboada, que dice: hola, somos Luis e Isabel, abuelos de Lupe. Un beso enorme para todos los chicos de segundo y a las seños. Y ya estamos en el final de este programa. ¿La pasaron bien? ¡Sí! ¿Les gustó venir a la radio? ¡Sí! Buenísimo, porque todavía tenemos una visita más a la radio. Vamos a volver para seguir mostrando todo lo que hacemos en el aula. Y me gustaría que, si ustedes tienen ganas, manden un saludo. ¿Tienen ganas de mandar un saludo? Dale, Charis, te escuchamos. Le mando un saludo a mi mamá porque la quiero mucho. Bien, buenísimo. Mateo, bien cerquita del micrófono, un saludo. Le mando un mensaje a papá porque lo quiero mucho. Muy bien. Ezio. Le mando un mensaje a mi mamá porque me quiere mucho. Excelente. Tu mamá nos acompañó hoy también, ¿no? Está acá Ezio, tu mamá. También le agradecemos que vino a acompañarnos, la mamá de Ezio. Y hay otra mamá también que acompañó. La mamá de Jared. La mamá de Jared. ¿Y alguna más? Y de Benjamín. ¿Y Erwin ahí? Le mando un saludo a mi primo. Muy bien. A mi mamá y a mi papá. Perfecto. Y le vamos a dar la palabra a la seño, Ale. A ver si quiere mandar algún saludo o compartir alguna reflexión final de este programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a mis hijas, a Sabrina y a Jazmín, a mi marido. Y a toda mi familia. Muy y decirles bien. Que estoy muy contenta y orgullosa de este grupo. Me emociono. Trabajamos mucho, muy lindo. Y gracias, Santo, porque las dos le metemos a este trabajo en conjunto. Y bueno, chicos, los quiero mucho. Y gracias a las familias por acompañarme también. Que me acompañan muchísimo las familias. Muchas gracias. Muchas gracias totalmente a las familias, sí, sin las cuales no podríamos estar haciendo esto. Muchas gracias también a las directoras de la escuela, a Lorena y a Meme, que nos acompañan también en este proyecto. Agradecemos también a Ludmila Galeano, que es la operadora de este programa de radio, a Azul, que está ahí también operando, a JR, que es el capitán de la operación técnica de FM Riachuelo, a Yael Blanca, que está en la operación de piso. Y les cuento que el próximo jueves también vamos a tener hora libre, así que los y las espero a las 14 horas para más de esto que es Hora Libre.